Llega suavemente el viento. Sopla y sopla, va ligero. Canta el pájaro escondido, canta y canta en su nido. Trota, trota, caballito, dando saltos, dando brincos. Trota, trota, caballito, dando saltos, dando brincos. Es el arroyo que suena cuando el agua corretea. Las estrellas en el cielo brillan como luceros. Shh, es la hora del silencio.